Hoy calla todo el tiempo, hoy con mu aquí y su mu allá. Mu aquí, mu allá, todo el tiempo mu mu. El tío Poncho tenía una granja, ia ia yo. El tío Poncho tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja había un pato, ia ia yo. Con su cuac aquí y su cuac allá. Cuac aquí, cuac allá, todo el tiempo cuac cuac. Oinca aquí y su oinca allá. Oinca aquí, oinca allá, todo el tiempo oinco y mu aquí y su mu allá. Mu aquí, mu allá, todo el tiempo mu mu. El tío Poncho tenía una granja, ia ia yo. El tío Poncho tenía una granja, ia ia yo. Y en esa granja había una oveja, ia ia yo. Con su ve aquí y su ve allá. Ve aquí, ve allá, todo el tiempo ve ve. Cuac aquí y su cuac allá. Cuac aquí, cuac allá, todo el tiempo cuac cuac. Oinca aquí. Tenía